postre va a venir. Perrumbarán los rayos de la luna en unas pajas y la de dormir, por ser tan santo que hizo su cuna. Quiere ser sufrido como bien humilde, llegará contento. Ah, que Jesús es el único tesoro que a nuestra alma viene a iluminar. No quieren canto, riquezas ni oro, sino almas para poder salvar. Ah, ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos.